Vamos a desvelar ya con quién vamos a estar hoy pasando un ratito. En un ratito con, vamos a estar hoy con Javier Ahijado. Buenísimos días, Javier. Muy buenos días, Marina. Le tenemos aquí en nuestros estudios. Es un placer para nosotros que hayas venido a pasar un ratito con nosotros. Igualmente, estoy encantado de estar aquí contigo. Bueno, Javier Ahijado, aunque la mayoría de ustedes seguro que le conocen, es un cantautor talaverano comprometido sobre todo con la poesía. Está considerado como uno de los mejores exponentes de la canción de autor actualmente. Además, es escritor de casi todas sus canciones, con 38 años de carrera musical y poética, y empezó entre alrededor del 1980. Más o menos. En plena movida madrileña. Más o menos. Sí, un estilo completamente diferente. Pues sí, todo nace un poco de la poesía. Me gustaba mucho leer de pequeñito, una afición. Y luego me llevo directamente hacia la música, a poner la música y a escribir, claro. O sea, ¿empezaste escribiendo antes que componiendo? Sí, lo primero que te gustó fue escribir. Fue escribir. ¿Y te dio por la poesía? Sí, porque arranqué con libros de Neruda, de Guillén, de León Felipe, muy, muy jovencillo, con 12 o 13 años. Qué curioso. Y a partir de ahí fue la aventura de empezar a escribir mis propias letras. Al principio, claro, no eran tan buenas como lo que leía, evidentemente, pero poco a poco fueron tomando forma y poco a poco llevarlas a la música, claro. Hombre, ya es una gran inquietud, ¿eh? Que un niño de 12, 13 años se ponga a escribir poesía, ya tiene mérito. Es lo complicado, pero hay que intentar que en esta época volver a eso. Y luego, ¿a la música fuiste por eso? ¿Porque te apetecía poner música a tus letras, a tus poesías? ¿O cómo surgió lo de cantarlas? Evidentemente, cuando uno empieza a leer, pues empieza a tener sus pequeños o grandes ídolos como poetas, y también empieza a escuchar grandes cantautores de aquella época, como podían ser Joan Manuel Serrat o Silvio Rodríguez, etcétera, ¿no? Entonces también empiezas un poco a tomar nota de lo que ahí estaba sonando, ¿no? Claro, bueno, es que es una década un poco muy rica quizá, ¿no? Musicalmente. Tenemos por un lado pues grupos de rock, pop, como eso que conforman esa movida madrileña que surgía en esa época, pero también teníamos un montón de cantautores que surgen pues también de la última etapa de la dictadura de Franco, y de, bueno, pues en Chile estaba Pinochet, también fruto pues de muchas dictaduras, y surgen cantautores que necesitan expresar lo que sienten y las necesidades del pueblo, ¿no? Sí, en principio mi época ya nace terminada la dictadura, y los cantautores que me refería antes venían, sí, muy comprometidos con aquella movida. Ahí el cantautor, a partir ya de la democracia, empieza un poco a perder interés, aunque luego vuelve a renacer, porque claro, la época grande, grande de los cantautores, cuando cantaban cosas que no se podían cantar. A partir ya de cuando la transición y todo el tema democrático, pues la vida cambia, y el cantautor se tiene que disparar más hacia el amor o el desamor y dejar un poco la política en aquella época, ¿no? Porque lo que estaba reclamando ya estaba allí, la democracia, la libertad de expresión y todo este tipo de cosas. Aunque luego al final se vuelve otra vez un poco a protestar, ¿no? Pero bueno, cambian las cosas, sí. ¿Cuáles son tus temas favoritos para crear poesía? Yo empecé haciendo canción protesta, evidentemente, por la juventud y por mis ideas un poco también, ¿no? Pero luego lo he enfocado más hacia el amor, claro, hacia esa parte rica que tiene el ser humano. Y dentro del amor, pues luego hay muchas vertientes, ¿no? Muchos abanicos, el desamor, la ternura, muchas cosas. Los distintos tipos de amor, ¿verdad? Efectivamente. Que no es lo mismo el amor de pareja que de amigo o el paternal. Sí, sí. Bueno, yo ahora estoy escribiendo unos sonetos muy curiosos que estoy dedicando a amigos artistas. Uh-huh. Entre ellos hay toreros, hay poetas, hay músicos, hay pianistas, hay escritores, hay de todo. Estoy haciendo un poco de caricatura a personajes de aquí de Talavera. Son amigos, evidentemente, pero que son artistas, cada uno en su rama, ¿no? Uh-huh. Y es curioso que se puede escribir también a definir o a describir a una persona, ya, como amigo, como músico, como artista, ¿no? Vamos a ver si podemos escuchar uno de tus temas del último disco, que después vamos a explicar. Boca compañera de la mía, de mis días con la que yo converso. Dulces trinos y azucenas, donde bebo también de la tristeza. Tus ojos son luceros del ocaso, ¿o es que acaso yo les veo con dos alas? De ternura en el te quiero, donde miro también hacia mi adentro. Soledad, iré contigo hacia las flores. Estamos escuchando Soledad, háblanos de este tema. Este tema es un tema que está en el número 6 de mis discos, en el cual también hay letras de Pablo Neruda. Y aquí, curiosamente, empecé a coger letras de diferentes épocas. Esta canción, por ejemplo, es del... Pero hay letras en este disco que son del año 1981-82, porque en mis anteriores discos había dedicado a otras letras recientes y también a otros poetas de Talavera, como Benito de Lucas, Rafael Morales, José Hierro, etcétera. ¿Cuántos discos tienes? Pues en realidad son 7 los que tengo ya. Entonces, bueno, el primero sí es verdad que fue un disco de solamente mío, de mis letras, de las que tenía. En el segundo ya empecé a intentar meter a algunos poetas, y en el segundo está Antonio Gala conmigo, en dos temas, en dos letras suyas preciosas. Luego el tercer disco se lo dedico plenamente a un poeta de Talavera, Joaquín Benito de Lucas, uh-huh. Y todas son sus letras, ¿no? Es un trabajo solamente para él, donde hay un libro que se llama Antinomia, que hay... me ayudó una chica, una gran cantante, Nadia Ponjuan, a hacer la voz de Melibea, y yo hacía la voz de Calisto. Y luego en el cuarto disco sigo con los poetas de Talavera, sigo con Rafael Morales, Benito de Lucas, incluyo a José Hierro también y otra poetisa, Carmina Casala. Luego hay un disco que dedico a otro poeta de Talavera, Pedro Tenorio, entero para él también, y este es el sexto disco, que donde ya Neruda entra de lleno en uno de mis grandes favoritos, pero hasta el sexto disco no llega a entrar esa letra, ¿no? Y luego tengo otro disco de amor también, guitarra y voz. Y ahora, como te he dicho, estoy trabajando en un nuevo trabajo que se llama Retratos, que va un poco orientado a esas caricaturas, a los personajes que han estado conmigo en la música, en la poesía. Que te han acompañado de alguna manera, ¿no? Y hay algunos que son pintores de cuadros, o son toreros, o son, bueno, son amigos, que son artistas. De alguna forma no son todos músicos, pero son unos personajes muy... Eso hay para conocerlos, claro. Entonces cada soneto va dedicado a uno de ellos y bueno, pues se grabará. ¿También personajes talaveranos en su mayoría o no? Sí, son todos personajes talaveranos conocidos. Qué bien. Pues vamos a ver si les vamos trayendo aquí. Hay que traerlos a todos. Un ratito cada uno. Uno a uno, porque con todos a la vez no te atreves. No, sí, un ratito con cada uno. Uno a uno. Perfecto. Y eso es un poco la historia de los discos, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta de componer y de cantar o de escribir? Bueno, yo recuerdo uno de los viajes que hacíamos a Toledo a grabar con Omar Felipe, un gran maestro y mi gran arreglista de casi todos mis discos, que me preguntó esa pregunta. Veníamos con el coche y venía lloviendo a cántaros. ¿Tú cuándo disfrutas más? ¿Cuando vienes aquí a grabar? ¿Cuando yo te hago el arreglo? ¿Cuando lo cantas? ¿Cuando sales al escenario? Digo, yo cuando más disfruto, Omar, es cuando escribo el poema. Yeah. Ese es el momento más bonito, porque luego a partir de ahí ya el poema no es tuyo. Ya empieza a pasar por una serie de arreglos, de instrumentos, de tal, y bueno, la letra sigue ahí, pero digamos que todo cambia, ¿no? Yeah. Yo le contesté de esa manera, digo, yo creo que cuando uno lo escribe, luego, claro, cuando cantas por ahí, este tema de, por ejemplo, Soledad gusta mucho, pues me gusta que me lo digan, pues, pero realmente cuando escribí este poema, me acuerdo, fue una sensación, la letra es muy bonita y me pareció muy a una altura determinada estaba esa letra, ¿no? Podemos decir entonces que eres fundamentalmente poeta. Sí, totalmente. Pero es bonito, el escribir y además tener una buena voz como para poder expresarlo musicalmente. Al decirme tú, sentirme solamente a poeta, es curioso que sintiéndome poeta tenga 7 discos editados como cantante, claro. Y no tenga ningún libro editado. Es curioso, pues aunque sí, tengo muchos realmente. Libros hechos, pero no editados en el mercado, sin embargo, porque la poesía la he dejado un poco para mí, ¿no? Sin embargo, la música sí la he comercializado, curiosamente. Quizá a lo mejor sientas que con la música se transmite mejor tu poesía. Hombre, la música lo que te hace es salir a un mundo donde hay mucha diversidad de amigos y de músicos y de gente muy maja, ¿no? La poesía es más solitaria. Yeah. Porque la poesía se escribe siempre a solas, ¿no? Es un oficio duro y siempre se suele escribir a solas. Sin embargo, la música siempre es compartir. Cuando vas en el escenario con 5 o 6 músicos, cuando llegas a grabar discos, tal, es otro mundo más divertido, ¿no? Sí, bueno, y la gente va más a conciertos musicales, claro, que a recitales de poesía. Claro, por eso yo he intentado sacar a la poesía hacia la música, para que la gente vea que la poesía no es aburrida. Y cuando la cantas, evidentemente, pasa a un plano mucho, muy superior al cuando está en el libro. Uh-huh. El libro hay que leerlo, pero leerlo se lee a solas. Y en un concierto puedes explayar una poesía hacia mucha gente, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente. Ese es mi nuevo proyecto, el que vamos a hablar ahora también. Sí, vamos a escuchar antes Pobres Muchachos, que es otro tema de este sexto disco, uh-huh, pero cuya letra es de Pablo Neruda. Pablo Neruda, sí es. ¿Cómo cuesta en este planeta amarnos con tranquilidad? Todo el mundo mira las sábanas, todos molestan a tu amor. Y se cuentan cosas terribles de un hombre y de una mujer, que después de muchos trajines y muchas consideraciones hacen algo insustituible, se acuestan en una sola cama. Yo me pregunto si las ranas se vigilan y se estornudan, si se susurran en las charcas contra las ranas ilegales, contra el placer de los batracios. Yo me pregunto si los pájaros tienen pájaros enemigos y si el toro escucha a los bueyes de verse con la vaca. Ya los caminos tienen ojos, los parques tienen policía, son sigilosos los hoteles, las ventanas anotan nombres, se embarcan tropas y cañones decididos contra el amor. Trabajan incesantemente las gargantas y las orejas, y un muchacho con su muchacha se obligaron a florecer volando en una bicicleta. Bueno, Javier, ¿cómo encuentras la poesía en Talavera? Porque yo creo que está repuntando, ¿no? ¿O es una sensación mía? Bueno, la poesía la encuentro que mucha gente no sabe que le gusta, porque cuando vas a cantar por ahí sí que te encuentras que la gente luego te dice cosas que esto no lo había escuchado nunca, esto, sobre todo cuando te apoyas también en otros cantautores o en tus mismas letras, ¿no? Sí, uh-huh, sí gusta, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque fíjate que los jueves solemos hablar con la Biblioteca José Hierro y con la Niveiro Alfa del Carmen, y hay en ambas bibliotecas hay grupos de lectura de poesía. Y sí, es gente que escribe y que recita y que, bueno, pues tiene su vidilla, y luego, bueno, pues hay distintos encuentros, ¿no?, de poesía que, bueno, pues que llama la atención que hoy en día quizá vayan surgiendo cada vez más, ¿o no? Sí, hay aficionados, grandes aficionados, que yo, algunos son amigos míos, que yo siempre digo que hay que tener la valentía de escribir, como los digo, y luego hay que tener la valentía de leerlo. A mí me porque gusta. No todo el mundo lo hace. Hay gente que escribe y no quiere que lo lean porque piensa que no es bueno, porque se le da vergüenza. Entonces, claro, con la valentía de escribir ya está bien, pero la valentía de en público leerlo también, ¿verdad? También hay que aplaudirlo. Bueno, vamos a hablar de Un viaje a otro tiempo. ¿Qué es Un viaje a otro tiempo? Pues Un viaje a otro tiempo es una ocurrencia que llega después de haber musicado tanta poesía y tal, para hacer un programa cronológicamente a partir de las generaciones del siglo XX, en el 98, la entrada del 27, generación del 27, con poetas tan importantes como Alberti, como Lorca, Miguel Hernández, Neruda, que fue un exponente de ella, y pasando por los poetas de la posguerra, como son José Hierro, Rafael Morales, uh-huh. y algún contemporáneo que también he musicado, como Antonio Gala, que hablábamos antes de él, o Benito de Lucas, Pedro Tenorio, llevarlo todo esto a como algo didáctico a los institutos, porque de alguna forma esta poesía la están empezando a estudiar en tercero y cuarto de ESO y continúan en primero y segundo de bachiller, y llevarlo en forma de canción, uh-huh. para que los chavales vean que la poesía no es aburrida, que se la puede sacar del libro a la calle, porque la poesía, como decía Neruda, es el primer poeta es el panadero, el que se levanta a las 3 de la mañana a hacer el pan, ese le consideraba un poeta. Y bueno, hay muchas definiciones de poesía que yo siempre se lo digo a los chavales, ¿no? Decía Gabriel Celaya que es una arma cargada de futuro. José Hierro decía que la poesía dice más de lo que dice. Antonio Gala decía que la poesía es un líquido que toma la forma del recipiente donde se vierte. Imagínate verter eso en, la, sí. en los muchachos, ¿no? De esa edad. Pero la definición de poesía más bonita fue, la dijo Neruda. Neruda decía que es un oficio extraño que te busca y que se esconde cuando lo buscaron. Y es una sombra con el techo roto, pero en los agujeros hay estrellas. Qué bonito. Decía Neruda. Entonces, todo eso, llevarlo a la canción, llevarlo a que aquel muchacho, el adolescente, porque no deja de ser un adolescente, vea que la poesía no es aburrida. Y intentar explicar todo este tipo de cosas de generación en generación y además cantarlo. Uh-huh. Y bueno, de momento están las cosas bien. También lo vamos a hacer en la Feria del Libro de Talavera, como todos los años. Lo que pasa es que este año he ampliado con un viaje a otro tiempo, que viene un poco a ser un programa más extenso, en el cual también colabora conmigo de la Cruz. Al que vamos a aprovechar, y para saludar, porque le tenemos aquí también, está a mi izquierda. Y antes de que diga nada, decirte que bueno, yo le animé también a que leyera poesía, y bueno, lo ha hecho, y en este programa ha musicado a Rafael Alberti, entonces colabora conmigo también en esta historia tan bonita. Qué bonito. Javier, buenos días. Muy buenos días, María. Hacía mucho que ya no te veíamos por aquí, ¿eh? Hacía bastante tiempo, sí. Al pobre, le llamamos cada dos por tres. Exactamente. ¿Qué tal estás? Todo correcto, perfecto. Y ahora con el viaje a otro tiempo, arrancando este proyecto y esperemos que salga lo mejor posible. ¿Te apetece el proyecto? ¿Qué supone para ti participar en él? Y sobre todo pues participar con tu padre, ¿no? Algo porque... importante, sí. Hace poco que he estado participando, empecé a participar con mi padre. Sí que es cierto que nunca me he considerado poeta, pero la poesía digamos que es necesaria, ¿no? Y el sistema educativo también esconde la belleza de la literatura, ¿no? Y eso es lo que queremos sacar nosotros a la luz y también encauzar un poco a la nueva generación. Para eso un poco estoy aquí en este proyecto, ¿no? Para ser, digamos, la guinda, el enganche final, pues para que vean que la poesía es necesaria y luego a través de mis canciones y a través de los poetas que he musicado, que se den cuenta de que uno puede hacer de todo a través de la poesía. Y siendo joven, sobre todo, ¿no? Por supuesto, la edad no importa. Vamos a escuchar un tema de Javier de la Cruz, del último de su disco, La Vecina. Independencia estrenada se alojó en el cuarto piso, la vecina justo encima, sola entre el colchón. Corta lejanía, saludos de alquiler, boca que imagina besos dibujados en un rostro de mujer. Se hace tarde y la noche se sienta a observar. Ojos de mar, olor a miel, labios que provocan el desvelo. Eres imprescindible como el agua en la sed. Me quedé sin soledad para el consuelo. Guitarra implora una musa a vivir. Y las escaleras guardan aún el rastro de sus pasos al salir. Sudamericana, Caribe, piel de luz. Los atardeceres ciegan las ventanas y te alumbran el perfil a contraluz. La vecina, el motivo y razón de existir. Ojos de mar, olor a miel. Labios que provocan el desvelo. Eres imprescindible como el agua en la sed. Me quedé sin soledad para el consuelo. Muy bueno este tema, ¿eh? Bueno, está gustando esta canción, la verdad. Sí, yo sé que está gustando. Volviendo a un viaje a otro tiempo, ¿cuál es el objetivo ahora de...? Bueno, ya hemos dicho que el objetivo es que los jóvenes de ESO y bachillerato, bueno, pues se empapen más de lo que es la poesía, pero ¿cómo queréis que funcione? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a ir por los institutos? ¿Cómo va a funcionar este proyecto? Bueno, el proyecto nació el año pasado con otro nombre, pero solo se llevaba a la Feria del Libro y tal. Entonces yo entiendo que la Feria del Libro es una vez al año, entonces yo me inventé esta historia de los poetas ya para llevarlo a los centros, pero no solamente en la Semana del Libro, sino hacerlo en una clase lectiva, uh-huh. donde en vez de dar clase de literatura ese día, pues se da clase de literatura sobre este proyecto, cantando a los poetas, ¿no? Entonces hay que llevarlo a todos los institutos, que evidentemente estén dando la enseñanza tercero y cuarto de ESO y primero y segundo de bachiller, donde el profesor de literatura nos apoya evidentemente para hacer esto. Pues me imagino, de momento estamos empezando por Talavera, pero ya tengo algún instituto en Navalmoral de la Mata o en Torrijos o... Bueno. ¿Ya habéis ido a alguno? O sea, ¿ya lo habéis hecho en algún instituto? Esto yo aquí? El año pasado ya lo estuve haciendo. Ya. Lo que pasa que no lo tenía ordenado cronológicamente, lo hacía un poco más. Esto ya está un poco más perfeccionado y ampliado, ¿no? Ya un poco más tocando las ha generaciones. Ha cogido forma, digamos. Claro, ya un poco hablo de la generación del 98, de la generación del 27, de un poeta como es Juan Ramón Jiménez, que fue el que abrió la puerta al 27, el gran maestro de ellos. Y luego, claro, también incluyo poetas muy importantes de Talavera, como son Rafael Morales. Que pertenecen ya a la generación de posguerra, y José Hierro, y claro, y Benito de Lucas, evidentemente un poeta que tenemos todavía vivo en Talavera, que ahora la Feria del Libro vendrá también a presentar los premios de su nombre. Entonces ordenarlo cronológicamente para que el alumno vea un poco las diferentes generaciones y que descubra que la del 27, al menos para mí, fue la mejor, pero bueno, eso no quita de que a alguno le guste sí, más a otros poetas. Ya. Pero un poco ordenarlo, ya te digo, cronológicamente para que el alumno vea toda la poesía del siglo XX, que no tiene nada que ver con la del XXI, porque ahora la poesía es mucho más vanguardista. Los sonetos, por ejemplo, a lo mejor están peor, no tan bien vistos como en otras épocas, están con tanta rima, tanta disciplina, ¿no? Entonces ahora se escribe, los poetas modernos escriben de otra manera, no utilizan tanto la rima, uh-huh. ni la... Yo soy más clásico en ese sentido, hacia los sonetos o hacia... los romances o hacia los octosílabos o eneasílabos que tanto le gustaban a Hierro. Uh-huh. Entonces, bueno, yo en ese aspecto creo que el siglo XX, claro, hay que llevarlo porque es un siglo muy interesante poéticamente y hay que empezar por la educación desde abajo para que el chaval pues, intente saber o llegar a la conclusión de que la poesía puede ser bonita, no aburrida, al contrario. Claro. Incluso puede ser divertida, ya te digo, yo hago algunas cosas también divertidas. Seguro. Pero bueno. Qué bonita experiencia. ¿Y tú ya has estado frente a algún curso o todavía no, Javier? Pues fíjate que yo nunca he sido un estudiante ejemplar. mi padre lo sabe perfectamente. Siempre sí. Me iba a septiembre con lengua y literatura. Con alguna. Con más de una. Pero tenía claro lo que quería hacer en la vida y fíjate, ahora estoy empezando a musicar a un poeta que se llama Rubén Chiquito, uh-huh. que es conocido. Y a partir de ahí pues me propuso mi padre pues el reto este de empezar a musicar a Rafael Alberti, aparte de hacer mis canciones. Y la verdad que sí que es cierto que estoy saliendo de mi zona de confort, pero a la vez pues estoy aprendiendo bastantes cosas a partir de esa poesía. Y ahora te das cuenta que hubiera merecido la pena a lo mejor estudiar un poco más en el colegio, ¿verdad? Pues hay cosas que hubiera merecido la pena. Si te digo la verdad, no cambiaría ninguno de mis errores, pero no lo repetiría tampoco. Ah, vale. No lo repetiría. Vale, eso está bien. Bueno, pues sin duda alguna es una magnífica experiencia, supongo, para los chavales que van a tener oportunidad, todo el alumnado, de conocer, bueno, pues de una forma diferente lo que es la poesía. Y bueno, ojalá metáis el gusanillo ahí a estos chicos y chicas de los institutos, tanto de Talavera como de la comarca alrededores, ¿no? Y tenga muchísimo éxito este programa, Un viaje a otro tiempo. Se nos acaba el rato. Pues nada, ha sido un placer y nada, comentar eso, que vamos a tirar para adelante con este proyecto, que el día 8 de abril lo hacemos en la Feria del Libro de Talavera, todo en directo. Y nada, y vamos a viajar por todos los centros que quieran hacerlo, evidentemente, aunque, como yo la decía ayer a una profesora de literatura, creo que es una cosa que debería ser un poco, este tipo de cosas como el teatro, la poesía musicada, un poco casi como obligado en los colegios, ¿no? Un poco meterlo, porque yo creo que estaría bien, incluso hacer teatro. Claro. Porque siempre a lo mejor tienes un potencial ahí, un alumno que va a ser un buen actor y no lo sabe. Entonces, a veces se sacan cosas, o algún poeta que no. Cuando yo era un niño empecé a escribir con 11 años y yo estaba en un sitio donde estas cosas no se hacían. Pero la fuerza interior de la poesía, pues, me hizo tirar para adelante. Pero sí, es un proyecto bonito que yo creo que habría que hacerlo en todos los institutos de España. Pues ojalá se llegue a hacer. Hay que empezar. Oye, por aquí. Esto da para otro disco, ¿eh? Sí, porque hay cosas que están musicadas ya en esos discos. Claro, algunos que están incluidos. No todos, pero hay. Sí, porque aquí hay 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 canciones. 16, o sea, canciones, sí. Que es otro disco. Pero te digo que hay algunas que ya están incluidas en algunos de los discos. Están grabadas. Fantástico. Muchísimas gracias, pues, Javier Aijado. Pues a ti, Marina, un placer. Y cuando queráis, me estaré por aquí muy muy muy a gusto. Y hablaremos de poesía, ¿eh? Que tengo quieras, ahí cuando quieras venir, una idea. Javier de la Cruz, hasta pronto. Muchas gracias, Marina. A los dos. Venga, un placer. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos pues con más cositas de Talavera y su comarca.